llegaba por un sendero de tierra. Su charango tocaba sentadita en una piedra. Cuando el burro escuchó y un segundo esperó a quitarse las penas, pidió el viento fuerte que soplara en su quena y llevara el carnaval. Terminó el carnaval.